contra la inseguridad, mejor titulada todavía, la marcha se llamará Mejor Seguridad. Está Constanza Guglielmi en línea. Constanza, ¿qué es usted de esta ONG? Buenos días. Sí, buen día, Víctor Hugo. Bueno, primero gracias por el llamado y por ocuparse por el tema. Yo formo parte de un sitio de internet que lo creamos un grupo de personas después del asesinato de mi hermana, que se llama www.mejorseguridad.org. Y hemos tratado de aportar desde allí lo máximo posible para que quienes tienen la capacidad y la posibilidad de resolver el problema lo hagan. ¿Qué fue lo que ocurrió con tu hermana? Mi hermana fue asesinada hace 2 años, el 5 de junio del 2006. Estaba trabajando, iba a hacer un trámite bancario y fue asesinada en la calle Olleros y Libertador. Por supuesto que por el caso de mi hermana no hay ningún detenido. Y bueno, la vida de ella quedó reducida a 13 expedientes que están hoy en el juzgado y que uno sigue paso a paso permanentemente. ¿Y el dolor te llevó a formar esta ONG? ¿Sos la impulsora de la misma? Sí, soy la impulsora, pero hay mucha gente trabajando. Hay mucha gente que también ha sido familiares de alguna víctima y hay muchos otros que lo hacen desde un compromiso ciudadano. Constanos ahora, Constanza Guglielmi, sobre la movilización de hoy. Bueno, la movilización es, por supuesto que todos estamos viendo lo que pasa permanentemente. Esta mañana a la madrugada asesinaron un policía bonaerense, ayer nuevos hechos en Lomas del Mirador y tantos otros hechos que la gente no se entera. Y bueno, a raíz de los hechos de Lomas del Mirador es que surgió esta inquietud de que nos movilicemos todos a la Plaza de Mayo el 18 a las 18, porque se vienen realizando un montón de marchas, todas por separado, en distintos lugares del conurbano, en distintos barrios de la capital. El tema es que nos hagamos presentes todos para que, porque todos sabemos qué es lo que nos está pasando. Esto forma parte de la agenda nuestra. En cualquier encuesta el tema de seguridad para nosotros, para el pueblo, es el primer tema a resolver y es el tema que más nos preocupa. Pero queremos que esto también forme parte de la agenda del Estado. Constanza, ¿ustedes están en la organización a favor o en contra de la pena de muerte? La verdad que yo puedo hablar a título personal, yo estoy en contra de la pena de muerte. Pero una de las cosas, Víctor Hugo, que ayer discutíamos, pero discutíamos de forma positiva con respecto al tema de la marcha, era que todos vamos por más seguridad a la plaza. Sabemos cuál es el norte, sabemos qué es lo que queremos, pero que no nos parece momento de plantear el cómo, porque entre los familiares de víctimas, las distintas ONGs o la gente que ha salido a convocar, cada uno piensa de una forma diferente. Y como no está en nosotros la capacidad, es decir, ninguno de nosotros tiene la capacidad, porque no tenemos la autoridad para resolverlo, porque no somos parte del gobierno, no somos legisladores nacionales, ni somos legisladores del gobierno de la ciudad, sino que somos simples ciudadanos. Por eso vamos por un solo tema, con un solo norte, sin plantear el cómo. Porque también esto depende de cada uno de los casos. El domingo, por ejemplo, yo participé de una marcha que se hizo en Balbín y Crisólogo Larralde, por un chico que fue asesinado hace 3 meses, Rolo. Y la verdad que en el caso de ellos, la policía actuó maravillosamente bien, la fiscalía maravillosamente bien, ahora está en la justicia en la última instancia, tienen que llamar a juicio. Entonces, así como en el caso de ellos están en la última instancia, hay otros casos, como puede ser el caso de mi hermana, donde ni siquiera tenemos punto de partida. Hubo un muy buen trabajo de homicidios de la Federal y la Fiscalía ha investigado realmente mucho, pero cada caso es un mundo. Entonces, Constanza, así como unos creen que hay que reclamar eficiencia en la justicia, otros creen que hay que reclamar decisión política, otros creen que hay que reforzar la policía, por eso no nos pareció el momento de plantear el cómo. Busquemos el tema central que queremos, que es más seguridad, y movilicémonos bien por eso. Constanza Guglielmi, muchísimas gracias. Por cierto, esta marcha del día 18 nos va a ocupar casi jornada a jornada porque es, lamentablemente, el tema del momento. Hace mucho tiempo que la inseguridad figura